Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Que jamás voy a cruzar y que hay maneras de vivir innegociables. Píldoras doradas que no quiero tragar más. Semillas buenas que hoy son plantas detestables. Sé que quiero estar en la mitad del mundo, que se juega el cuero por el otro medio mundo. Sé que va a doler con un dolor de humanidad cuando se pare la doctrina de mi rumbo. En los ojos, lejos de los viejos lobos que hoy estrenan nuevas pieles. Ya no sé qué dice aquel que dice hablar por mí. No le compro al mercader de las ideas. Las espadas que trafica bajo el manto del poder que enfrenta al pobre contra el pobre en esta arena. Buenas tardes, estamos otra vez aquí en A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y en esta fresquita tarde nos hemos reunido ahí compañeras y compañeros para hacer posible esta producción colectiva. Buenas tardes, ahí con Gaby Perulán y en los controles. Y Malé. No. Ahí está, la nube, pasó. Pasó la nube. Se va corriendo, ¿viste? En la cabeza. Wow. Tú puedes. Y bueno, con Germán Leyes. Ahora que tenemos todo en la nube. Exactamente. Gabriel Pérez y Alfredo Berzi en esta mesa. Es por las nubes. ¿Cómo les va? Hace rato que es mi lugar natural. Ya lo dijo el famoso dirigente Vicente Leonidas Saadi. ¡Ay, por las nubes de Úbeda! Ya cuando empezamos a recordar lo que pasó hace mucho, pero no lo inmediato, es un problema. Estamos en la nube, ya estamos más cerca de las nubes. Estamos más cerca de las nubes. Buenas tardes, ¿cómo les va, buenas compañeros? Tardes. ¿Qué dicen? Muy bien, pues, disfrutando de este programa en solidaridad con el Frente Sahrawi, porque parece que el programa lo estamos haciendo desde el desierto de Sahara. Ah, bueno. Y que las caídas me empujen a andar hasta la utopía de la igualdad, decía la canción que algunos escuchamos recién. La canción Manifiesto de Tabaré Cardoso, un uruguayo. Muy bonita la canción. Después la vamos a volver a escuchar. Estábamos desatentos, nos va a volver a, nos va a, volver a pasar la canción. Estábamos en las nubes. Para eso la compañera musicalizadora se rompe la cabeza buscando canciones. Igual. No, está significativo, porque en estos tiempos en que las utopías andan medios lejos, ¿no? Todos subordinados al pragmatismo y a los intereses particulares, individuales en algunos casos, individualistas en otros. Esto de tratar de que las caídas nos empujen a andar hasta la utopía de la igualdad, nuevamente el gran desafío que creo que tenemos planteado los pueblos de estos lares. Exactamente. Y con siempre como la gran utopía de la unidad de las luchas, ¿no? Y de poder unirnos en lo diverso, ¿no? Es un gran desafío, yo creo que es el aprendizaje de la época. Y en eso estábamos esta mañana, Plaza San Martín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Plaza San Martín, noticia que se las traigo así bien fresquita. ¿Se encontraron con San Martín preso, parece? Estaba. San Martín lo tenían acorralado entre rejas, cosa de que era la ronda 37. ¿Se concretó el sueño de Rivadavia? ¿Lo metieron preso a San Martín? Lo metieron preso a San Martín. Cornejo metió preso a San Martín. Por robarse un ejército. Exactamente. Lo teníamos ahí mirándonos de las alturas y nosotros lo mirábamos de abajo. ¿Qué te han hecho, San Martín? Aún así no dejaba de indicar con su dedo el horizonte de la utopía. Claro. El camino de la emancipación. Exacto. El problema era que alrededor de San Martín y en todas las esquinas estaban entre dos, así como los alfajores, dos policías acá, dos policías allá, así, pero así en toda la plaza, no. Muchísimo. Y nosotros dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué de a dos como gente? Los mormones también. Claro, una cosa así. Había más policía que jubilado. Y después cuando los muchachos ahí de... Está bien eso, que la policía se solidarice con la lucha de los jubilados. Claro, pero yo pasaba y nos miraban medio mal. Ah, ¿sí? No era una cosa así igual. El tema es que cuando llegamos al centro de la plaza, vieron que nosotros tenemos nuestro propio equipo de música y arengamos, claro. Y qué sé yo, uh-huh. En el medio de la plaza. Lo primero que lamentamos cuando llegamos es esto de San Martín encerrado. Y estaban la gente de las organizaciones sociales, estaba gente de FADIUM, estaba la CCC, la Corriente Clasista Combativa, y la gente del Polo Obrero manifestando por el tema de esto de que no mandan alimentos a los comedores populares. Entonces habían llevado comidas para los jubilados y las jubiladas y las jubiladas que estábamos en la plaza. Y cuando se sacó la olla, aparecieron los policías que, escuchen esto. Vamos. Decían, no podemos permitir que nadie se intoxique con la comida que vaya a saber que comen. A lo cual respondimos, es la primera vez que se preocupa por lo que comen los pobres. La policía bromatológica. Entonces, claro. Que la olla, que sí, que no destape la olla, que vamos con el mesón para allá, para acá, y se armó. Se armó. Claro, los pidió moñitos. Se destapó la olla. Entonces, al cántico de la policía que se vaya, después nos pusimos a cantar el himno, como siempre acostumbramos, y se fue la policía. Ah. Pero a los 10 minutos teníamos como 300. Oh. Se fueron a buscar a los hermanos mayores. Se fueron a buscar a los, claro, exactamente. Y bueno, y hacen esto que hacen desde que está Cornejo, uno al lado del otro, uno al lado del otro, y en la acera asaltando a la gente. Porque había muchos policías. En un momento nos encontramos toda la plaza rodeada y dijimos estaban atrás de los árboles porque no habíamos visto tanto. Bueno, esa fue la de esta mañana y estuvimos ahí con los compañeros, qué sé yo, y nos volvimos, salimos airosos. Pero esto de, yo creo que el porque es la primera vez que van así masivamente, porque ya llevamos 37 rondas, es porque justamente iban las organizaciones sociales y había claro. mucha gente de los barrios. Evidentemente, Cornejo no le gusta la poblada. Con nosotros, los jubilados, somos una cincuentena. Claro. O 60 que estamos, nunca ha habido tanta presencia policial. Y esta mañana también se trataba en la legislatura de la ley de minería. Claro. Pero no, después nos fuimos con todos a la legislatura, pero ahí no había presencia policial como sí la hubo en la plaza. Así que hoy amaneció distinta Mendoza. Nos hizo acordar a la metrópolis de Buenos Aires. También ellos detectan el potencial peligro que se ve en esta posibilidad de ir articulando las luchas. Exactamente. ¿No? Yo creo que eso fue esto de juntar unos con otros, que supuestamente no tienen nada que ver, pero bueno, todos vamos a ser jubilados, ellos van a ser retirados también. Claro. Pero van a llegar. Como tenían conciencia la gente del Polo Obrero y la gente de la CCC, que justamente luchando por la reivindicación de los haberes jubilatorios, también están luchando por lo de ellos, porque todos estamos luchando por la misma cosa que tiene que ver con la dignidad en este país. Así que bueno, esas eran las noticias. Fue cómico, pero fue trágico en el sentido de la policía para qué está, ¿no? Claro. Sí, es su función reprimir. ¿Y no están educados para otra cosa? ¿Reprimir y a quiénes? Claro, y a quiénes. Claro. No, y con eso tan infantil de que nos decían, lo que pasa es que queremos ver qué es lo que come la gente. Y le hubieran dado la comida a ellos. Claro, la primera olla se la hubieran dado a ellos. Se la ofrecimos, pero no. Si querían en horario de almuerzo. Comprobar si se iban a intoxicar. No pueden comer en horas de trabajo. Claro. Yo creo que además hay un aspecto que tenemos que mejorar, las organizaciones populares y los movimientos sociales que estamos intentando articular luchas y trazar un camino de unidad. Que es el de justamente coordinar mejor lo que hacemos y lo que nos proponemos hacer en conjunto, porque si no se producen algunos malentendidos claro. en lo que está pasando, porque si no mostramos cierta inteligencia para planificar la organización de las actividades que vamos a hacer en común, indudablemente que con eso le facilitamos la tarea a la represión. No, y también ir pensando de que estos son tiempos distintos para la protesta. O sea, esta mañana los jubilados, que ya venimos, ya 37 rondos, toda la semana, marchando, como que nos dio un cachetón esto de decir, bueno, esta es la realidad y es hasta acá donde pueden llegar y mucho más. Entonces nos encontramos los jubilados tratando de proteger a los pibes que estaban ahí y desde dónde. Entonces, bueno, creo que también se nos enfrenta esto que decís vos, Germán, de empezar a construir redes y estrategias y que tengamos una mirada más amplia sobre los objetivos y que propongamos objetivos bien amplios donde todos podemos estar contenidos. Y que, bueno, que esta vieja política de la rosca y del kiosquito individual comience a desaparecer para darle paso a nuevas luchas, a nuevas entramados, a nuevas formas que tienen que ver justamente con objetivos más grandes, ¿no? Con esto que siempre hablamos desde Desalambrar y del comité, estas utopías que nos quieren hacer creer que no existen más. Esto también terminar con la vieja política de las, lo que decía vos, Alicia, de los acuerdos de cúpulas y de las dirigencias, sino construir por abajo, por las bases, un acuerdo, acuerdos de lucha de 3 o 4 ejes programáticos, y organizar desde abajo, enfrentar estos modelos de hambre, de exclusión, de represión. Sí, yo creo que en eso estamos, cuesta, porque cuesta también despojarse de viejas prácticas, cuesta a veces desobedecer a ciertas figuras políticas que nos entorpecen, pero se vienen tiempos difíciles. Justamente hoy tenemos como invitada a nivel por teléfono, ¿no?, a María Teresa Guni Cañas, para hablar justamente de lo que se nos viene si no estamos unidos. Sí. Y el lunes tuve la oportunidad de participar en un conversatorio que convocó gente de algunos docentes de ciencias políticas y gente de distintos movimientos sociales para hablar sobre la coyuntura actual, las principales luchas, los principales desafíos que existen para los movimientos sociales, movimientos populares y aquellos que tenemos intenciones de aportar a la construcción de una alternativa. Y fue bien interesante, ya luego va a aparecer el resumen de lo conversado ahí. Participó gente de la UST, del Movimiento Violeta Parra, la Favorita, y otros más. Gente del sur, de las comunidades mapuches. Así que creo que son muy necesarios estos debates, estas conversaciones, para ir puliendo nuestras cuestiones e ir afilando mejor la puntería para las futuras luchas, porque se viene muy pesada. Sabemos que el presidente de la nación está muy envalentonado con estos puntitos. Parece que ha subido en las encuestas en cuanto a su imagen y a la valoración que la gente hace de su gobierno. Según algunas encuestas hechas por algunos amigos, ha subido unos puntitos después de la caída que venía teniendo. Y esto de la baja del precio del dólar que se ha producido también en estos días, son señales que a él lo alegran y lo hacen entrar en estado de éxtasis rápidamente. La baja del riesgo país también. La baja del riesgo país, etc. El apoyo del Fondo Monetario. Habría que ir a un barrio popular a explicarle qué es lo que es riesgo con país. Sí, pero eso no les importa. No le importa ni a ellos ni a los barrios populares. Los barrios populares tampoco. Claro, por eso no pasa por ahí lo que ellos se ufanan, bajo el riesgo país. Sí, bueno, pero a costa de que. Sí, igual la realidad golpea duro en todos lados. O sea, más claro, allá de que la gente lo apoye un poco más o lo apoye un poco menos, la realidad es que hay más pobres en la Argentina. Por más que lo nieguen, que la inflación sigue golpeando los bolsillos, siguen los tarifazos, se sigue quedando gente afuera del sistema, los despidos, los desocupados, etcétera. Decían que había disminuido la pobreza, pero es porque ha aumentado la indigencia. Entonces los pobres ya no son pobres, son indigentes. Sí, hay varios temas para analizar ahí. Eso no significa que haya un recrudecimiento de la lucha popular. No, para nada. No hay una reacción mecánica. No hay una respuesta, más allá que respondan o no respondan. Claro. Entonces, hay mucho que analizar. Sí, pero démonos cuenta que ya llevan 10 meses que llevamos con este y a los 15, 20 días ya hubo manifestaciones en contra y... Sí. Aunque sean las luchas se han hecho en conjunto, pero han habido constantemente. Claro, pero que ha habido después una disminución es real también. Y especialmente de los movimientos antes llamados piqueteros. Entonces ahí está, hay que ver cómo está todo el tema del manejo de los planes sociales. Acuérdate que la AUH la ha duplicado también eso. Por eso. Claro. Por eso. Ellos, es loco, tienen, pero no estúpido. Ellos tienen táctica. Claro. No, o sea, para mí no hay que tratar de estúpido al enemigo. Eso es simplificar la cosa. Claro. Sino que hay que ver cuál es la táctica que están utilizando. Indudablemente que les está dando resultado porque siguen avanzando con sus planes sin ningún freno. El decreto de necesidad y urgencia, que ha sido la matriz para todo esto, sigue vigente. La oposición no ha sido capaz hasta ahora de tratarlo, lo trató en diputados, pero no en senadores, o viceversa, ya ni me acuerdo. Fue hace tanto tiempo. Claro. Falta en senadores. Y sigue, se aprobó la ley de bases. Se aprobó la ley de bases sacando algunas cosas que después vuelvo a introducir. Claro. Que ahora, por ejemplo, que no incluía lo de aerolíneas, y ahora le han buscado la vuelta para meter a aerolíneas de nuevo en las privatizaciones. Y así, siguen avanzando con sus planes sin mayores obstáculos. ¿Pero que hay una oposición desde los partidos políticos, una oposición parlamentaria fuerte, importante, coordinada? No hay un esclarecimiento tampoco que se vea en los medios de comunicación otra voz que no sea la de ellos, o sea, claro. O haciendo otros tipos de análisis, salvo raras excepciones. Claro. Claro, entonces y enfrascados en unas disputas internas, claro, verdaderamente absurdas. Los que uno votó como oposición, en este momento no la están jugando como oposición. Y también yo lo que creo es que estos reclamos sectoriales tampoco están acompañados por los que supuestamente deberían estar acompañados, que son los gremios, las centrales obreras. Entonces hay todo un desconcierto con respecto a eso, porque nos encontramos, por ejemplo, los jubilados totalmente solos. Hemos ido a todos los gremios. Y la respuesta ha sido, nosotros con los jubilados no tenemos nada que ver. Háganlo. Háganlo, no dijeron. Háganlo. Háganlo. Bueno, ahí nos comenta una compañera, para que veamos que no estamos solos ante tanta desgracia. María Garcés, desde Ecuador. Porque ella normalmente nos escucha, pero desde hace un tiempo atrás, ahora que vamos a pasar a hablar de Cuba enseguida, desde hace un tiempo atrás en Ecuador también hay cortes de electricidad. Sí, y no, va más profundo que en Cuba. Por los ecuadores, dice, subieron los cortes a 14 horas diarias, que en la realidad son 20, porque la electricidad vuelve a horas imposibles, a las 12 de la noche hasta las 5 de la madrugada, etcétera, cuando la gente duerme. Es catastrófica la situación. Ahorran luz de esa manera. Tampoco hay agua. Ahorita estoy en Quito y te envío estos pequeños mensajes desde un restaurante a donde he venido a comer sopa y a poder mandar mensajes. Dios mío. Porque por la falta de electricidad, sí que tengo que mandarle después la grabación del programa porque no se lo pierde. Y esto del blindaje mediático también, ¿no? Porque lo que está pasando en las distintas regiones tampoco se sabe demasiado si no fuera por esta comunicación más horizontal que tenemos. Si tú ves en los medios hegemónicos, lo único que aparece por ahí comentado a veces son los cortes en Cuba. Y por supuesto, responsabilizando al gobierno cubano del desastre energético que hay en la isla, y sin hacer ninguna mención al bloqueo ni nada que se le parezca. Y lo de Ecuador no aparece, no aparece por ningún lado. Entonces, porque los de Ecuador son del otro bando. Claro. El bando de los buenos. Claro. Recordemos que en Ecuador gobierna un buen amigo de Milei, que se llama Daniel Noboa, de la derecha empresarial ecuatoriana. Podríamos ir a un tema musical y enseguida volvemos a Cuba. Vamos. Que ha tenido un éxito resonante hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una aprobación más casi unánime de la condena al bloqueo norteamericano. ¿Y quiénes votaron en contra? ¿Argentina? No. ¿Adivina? No. Estados Unidos e Israel. Claro. Como siempre. Los únicos. Y se abstuvieron. Y se abstuvo Moldavia. Menos mal. El resto, si alguien lo ubica en el mapa, nos avisa. Eso fue decisivo. Argentina votó a favor de la resolución de condena. Entonces, se equivocó el botón. No sé. Se equivocó el botón. No, pasó. Se dice que se veía un chino detrás del. representante. Hay un chino que le movió el con un control remoto. Hay un chino en la calle. De TikTok, lo engañó con TikTok. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Triste río que te vas, con la enorme pena de viajar sin regresar. Cuéntale a los mares de mi pueblo la ilusión, diles de su pena, su pobreza y su dolor. Cuenta donde vayas, Paraná, la dulce esperanza de mi gente, su soñar. Cuéntale a los mares de mi pueblo la ilusión, diles de su pena, su pobreza y su dolor. Dile, dile, río, que tu pueblo que es tan mío secará este llanto tuyo que hoy me apena, que enrojece aquí en mis venas y entristece mi cantar. Y que entonces juntos ese día no viejo Paraná. Río que te vas, con la enorme pena de viajar sin regresar. Cuéntale a los mares de mi pueblo la ilusión, diles de su pena, su pobreza y su dolor. Cuenta donde vayas, Paraná, la dulce esperanza de mi gente, su soñar. Cuéntale a los mares de mi pueblo la ilusión, diles de su pena, su pobreza y su dolor. Dile, dile, río, que tu pueblo que es tan mío secará este llanto tuyo que hoy me apena, que enrojece aquí en mis venas y entristece mi cantar. Y que entonces juntos ese día nos reiremos de alegría. Dile, viejo Paraná. Y seguimos con A Desalambrar. Y estaba leyendo ahí un blog de Silvio Rodríguez. Habla él de apagón y bloqueo, escribe sobre justamente esto que estábamos hablando, sobre lo que también está pasando en Ecuador. y termina diciendo en ese blog Silvio Rodríguez: en el presente siglo, salvo Israel sobre el pueblo palestino, ningún país ha sido tan sistemática y duramente sádico con la población civil como Estados Unidos con su embate contra los cubanos. El sufrimiento humano y el despojo de toda perspectiva de vida digna en su propia tierra son el testimonio del total desprecio de la clase política estadounidense hacia el bienestar de las personas y la libertad en nombre de la que habla. Esto es para describir un poco lo que vamos a escuchar ahora de Coralís Bella, una amiga que vive en La Habana, sobre lo que han estado sufriendo los cubanos últimamente y que muy maltratado en algunos medios periodísticos. Escuchamos a Coralís Bella desde La Habana. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma. Yo soy Coralís Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. En audios anteriores he estado compartiendo con ustedes siempre acerca de la crítica situación energética por la cual estaba atravesando el país, objetivo por el cual nunca hemos dejado de reconocer el impacto del criminal y del genocida bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, el cual impide a la isla adquirir recursos en tiempo récord para poder satisfacer las necesidades del pueblo de Cuba. Finalmente llegó ese día cero tan temido por todo el pueblo cubano, el día en que el sistema eléctrico nacional se desconectó y la isla quedó completamente apagada. Fue una situación difícil y vamos a decir que también aterradora por los hechos que vamos a contar. No solamente por el apagón, porque el pueblo de Cuba es un pueblo resistente, es un pueblo fuerte que ha pasado por cosas que muchos países del mundo no hubiesen podido soportar y ya hubiesen desaparecido en 65 años que llevamos nosotros padeciendo el impacto de las medidas injustas y unilaterales de los Estados Unidos. Que vamos a aclarar, cuando hablamos de las medidas de Estados Unidos, que no solamente es de Estados Unidos hacia nosotros, ya que el bloqueo de los Estados Unidos abarca al mundo entero, desde el punto tal en que ellos sancionan a cualquier país, aunque tenga las mejores relaciones con nosotros, que quiera tener inversiones en nuestro país, que quiera vendernos algo desde su país y tenga aunque sea un 10% americano, pues ese país también sufre el impacto del bloqueo hacia Cuba. Como les decía anteriormente, ese día cero finalmente llegó a la isla, en que por inclemencias del tiempo no pudo llegar a puerto uno de los barcos con combustibles que se esperaba para abastecer a la principal termoeléctrica de Cuba, y por falta de combustible esta paró de forma imprevista y desconectó el sistema eléctrico nacional. Eso es una situación muy compleja, es muy difícil en Cuba, ya que contamos con mecanismos antiguos, nuestras termoeléctricas están completamente enfermas. Venimos padeciendo de fuertes apagones hace ya unos 5 años. Es una situación difícil, muy compleja para el pueblo de Cuba. Cuando hay combustible, pues ellas se rompen, dejan de funcionar. Cuando comienzan a funcionar, pues ya entonces es falta de combustible. Y en este ciclo, viene atravesando el pueblo de Cuba, el cual es todo un entramado de sufrimiento, de situaciones extremadamente difíciles para el pueblo, pues llegó el momento en que se apagó el país de forma general. Esta situación siniestra trajo muchas consecuencias, ya que se afectó el servicio de internet, no como la propaganda que se le está haciendo en el exterior, que lo apagaron para que el mundo no viera las protestas que había en Cuba por falta de electricidad, No fue por nada de eso, simplemente que muchas de las bases donde se encuentra la principal compañía de telefonía y de internet en nuestro país, pues también trabajan con electricidad, y llegó el momento en que hasta las plantas eléctricas se apagaron en esos lugares y quedamos incomunicados, sin internet, sin televisión, sin telefonía móvil y sin agua, porque tampoco se podía abastecer de agua a la población, porque al no haber electricidad, pues no se podía realizar el bombeo de agua. Fue una situación muy crítica, extremadamente crítica, digamos, porque a las costas cubanas se venía aproximando un ciclón, el cual, hasta donde los cubanos pudimos ver las noticias, parecía inofensivo. Era un ciclón, ni siquiera había tomado categoría de huracán. Todo se apagó, los cubanos dejamos de ver el noticiero. Muchos solamente podíamos entrar por minutos al internet, leer rápido, a duras penas, muy mala conexión, se caía todo. Y desgraciadamente el ciclón tocó tierra en las provincias orientales. Ahora los enemigos de la Revolución Cubana están acusando al gobierno de Cuba por las muertes que ocasionó. En Cuba generalmente no mueren personas durante las inclemencias del tiempo, por muy fuerte que sean los huracanes, hasta de categoría 4 y 5 que nos han impactado a nosotros. Tenemos esa dicha de que en Cuba no mueren personas, y hay un trabajo de la defensa civil muy eficiente en que se evacuan a las personas, sus principales pertenencias y demás. Este caso, desgraciadamente, o esta vez, desgraciadamente, no pudo ser así. Ahora se culpa como un mal trabajo de la defensa civil, no obstante, se están en las investigaciones, ya que hasta el momento hay 7 fallecidos, entre ellos un niño, algo muy lamentable, muchas personas heridas, aún hay desaparecidos, porque hubo falta de información debido a que el país estaba completamente apagado. Hubo municipios y ciudades en el oriente del país que quedaron prácticamente bajo agua. Las personas tuvieron que subirse al techo. La ayuda tuvo que ser entre ellos mismos, entre los vecinos. Las personas lo perdieron todo. Y lo más doloroso fue que se perdió la vida de muchas personas, y todavía hay muchas zonas incomunicadas a las cuales no se ha podido llegar porque se cayeron puentes, hay ríos desbordados. Es muy difícil, muy compleja la situación para el oriente del país. Con respecto a la electricidad, se trabajó incansablemente a pesar de la deficiencia en nuestras termoeléctricas. Logró conectarse en tiempo récord, prácticamente en 3-4 días, el sistema eléctrico nacional. Se crearon islas por provincias, por municipios, se fue dando servicio a algunas provincias más que otras, hasta que finalmente en el cuarto día se logró conectar al país completo. Logró entrar el añorado barco con el combustible que se necesitaba, y está funcionando dentro de un poco de la normalidad ya en Cuba. Este servicio se está abasteciendo agua a la población lentamente. Fue muy caótica la situación. Hay muchas acusaciones contra Cuba, pero esto fue una desgracia colectiva que atacó al país en estos momentos. El ciclón se ensañó en esas provincias. 25 horas estuvieron esas personas sin información, sin nada, debatiéndose con este ciclón, que no fue tan grande, se convirtió en una tormenta tropical, no fue un huracán de gran categoría, y sin embargo creó más estragos que ningún otro huracán poderoso por la situación triste, dolorosa, de apagón que estaba pasando en nuestro país. Como dije anteriormente, y lo he dicho, Cuba es un país que camina sin piernas y sin brazos muchas veces por las sanciones de los Estados Unidos. Sin embargo, ha sabido crecerse en medio de las dificultades y nos continuaremos creciendo. Somos un pueblo resistente, queremos mejorar, sí, no queremos vivir como los taínos, sin nada, absolutamente nada, pero no hay intenciones todavía en gran parte del pueblo en rendirse ni en rendirse hacia los Estados Unidos. Yo soy mis amigos Coralis Bellas y como siempre les hablé desde La Habana, Cuba. Escuchamos ahí a Coralis Bellas desde La Habana contando un poco lo que pasaba, y ahí Gaby Perulán nos acaba de mandar la noticia que Javier Milei echó de la canciller Diana Mondino porque Argentina votó a favor de levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba en la ONU. Sí. Un ñoqui menos. Mondino comunista. Es comunista. Una infiltrada. Qué tragedia, ¿no? Tremendo. Porque, bueno, ahí está la noticia en Infobae, bastante completa. Por supuesto que en los primeros párrafos lanza toda su andanada anticastrista y anticomunista, pero después da una detallada información de cómo fue la votación, cuando la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas uh-huh. tuvo 187 votos a favor y solamente dos votos en contra, que fueron Estados Unidos e Israel, y una abstención, que fue la de la República de Moldavia. Ahora, ¿cuánto tiempo hace que están votando a favor de Cuba? Ya hace bastante. 30 años, puede ser. Pasa que son resoluciones no vinculantes. Claro. Así que... ¿Y hay algún mecanismo para que esas resoluciones, esas votaciones sean vinculantes? O No. Tantas veces se ha impelido a naciones a que dejen de atacar a otros pueblos y han tenido que hacer lo que sea. Claro, pero en esos casos, cuando hay agresiones militares o de ese tipo, porque ahí pueden mandar tropas de las Naciones Unidas, los cascos azules o alguno de esos, para tratar de mediar en los ataques o de establecer límites, pero en este caso son sanciones de tipo económico, comerciales y judiciales, que en los cuales, si no hay voluntad política por parte de los países que aprueban esa resolución, pero después no traducen ese apruebo a acciones prácticas para por lo menos levantar el bloqueo, lo que hace a las cuestiones más necesarias, más urgentes, medicinas, alimentos y algunos otros suministros, combustibles. Eso depende todo de la voluntad política de los países, de los gobiernos respectivos, que por más que aprueben ahí la resolución, eso no significa que vayan a enfrentarse a Estados Unidos. Lo hacen muy pocos países que siguen comerciando con Cuba y que siguen enviándole ayuda y que siguen manteniendo relaciones comerciales con Cuba. Y que tienen la espalda como para hacerlo. Claro, el caso de China, Rusia, Venezuela, uh-huh. Irán y algunos otros países más. Claro. En el caso de América Latina, Brasil algo, México también, Bolivia, pero también es una cuestión de voluntad de los gobiernos. Las empresas rara vez lo pueden hacer, porque recordemos que las sanciones llegan incluso a condenar a empresas o bancos que hagan transacciones con Cuba o que comercien con Cuba algún elemento fabricado que contengan un mínimo de partes norteamericanas o que comercien en dólares, por ejemplo. Que se daba, que creo que fue en un programa anterior, que se dijo que estaban los barcos en el puerto esperando para hacer ingresar los insumos y que Cuba pagara, y Cuba tenía la plata para pagar y no podía hacerlo porque los bancos no reciben los depósitos. No le permiten acceder al sistema internacional de pago. Que es lo mismo que pasa con las remesas de los familiares que están, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos. mandan plata a Cuba, los cubanos no pueden hacer uso de esa plata, los familiares. Solamente con billeteras virtuales, claro, o alguna cosa de ese tipo, pero no pueden tener el dinero. El dinero contante y sonante. Claro. Y después otra cosa que se ha agravado es que Venezuela, desde el arribo de Chávez al poder, ha prestado mucho auxilio al pueblo cubano, sobre todo en lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Pero como las sanciones también de Estados Unidos son hacia el pueblo venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro ha debido recortar cierta ayuda a Cuba, lo cual ha terminado de desbordar la situación. Claro. Cubana. Y esto de que no puede acceder al sistema internacional de pago también le impide a Cuba, aunque tenga la plata, de comprar tecnologías nuevas en todo su sistema que tiene que ver con la electricidad y con todo lo que imaginémonos nosotros en esta situación. Claro. Bueno, había algunos elementos más sobre el apagón y la situación de Cuba que... No, ahí estaría, bueno, más o menos, que un poco, uh-huh, quería rescatar lo de Silvio Rodríguez, que Silvio Rodríguez es una persona que también ha sido por ahí crítico de ciertas cosas del gobierno cubano, y que él se esté manifestando y explicando cómo es la... Me parece que está bueno, ¿no? Lo que debe hacer un artista y alguien con tanta trascendencia como Silvio Rodríguez. Yo creo que, bueno, este programa, todos saben que es del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y me parece que es el momento de que tratemos de impulsar, más allá de lo que manifestamos en el programa, algunas acciones. Si bien no podemos hacer mucho a nivel material concreto, pero sí de esclarecimiento, de debate con otros movimientos, con otras organizaciones, con otros sectores, acerca de la situación que está sufriendo Cuba y la necesidad de fortalecer el apoyo al pueblo cubano ante estas circunstancias tan adversas. Ya vemos cuál ha sido la reacción de Milei ante un mísero voto que no tiene ningún efecto práctico, pero sí, indudablemente, que él está dispuesto a arrodillarse fielmente ante Estados Unidos e Israel, que son sus dos principales aliados, y así lo ha manifestado. No tiene mucho asidero práctico, pero desde lo simbólico, claro, es un impacto importante. Claro, o sea, es toda una contradicción. Claro. Así que, pero yo creo que podríamos impulsar alguna juntada, alguna conversatorio, y también tomar en cuenta algunas iniciativas que se están llevando a cabo en otras provincias, en otras ciudades y en otros países de nuestra América, en solidaridad con Cuba, para, creo, está ligado la lucha solidaria con el pueblo cubano, con nuestras luchas también, no están escindidas. Desde que organizamos nuestro comité hace ya casi 6 años, planteamos esa vinculación que había entre las luchas locales, que también son parte de la lucha antiimperialista. Si luchamos contra la mega minería, no luchamos contra las empresas estatales de Cuba, sino contra las empresas. La mega minería está desarrollada fundamentalmente por empresas transnacionales y todas subordinadas a los intereses del imperialismo. Entonces, está todo vinculado. El tema es que también lo vayamos vinculando en lo concreto, más allá del análisis abstracto. Muy bien. Buenísimo. Nos bailamos algo y después seguimos. Vamos. Habla de los pobres, pero de los ricos no, no del realmente culpable, no del que lo generó, nunca del capitalista, ni del acumulador, nunca de los mercaderes, ni de la especulación. Siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no. Hay pobres que son muy honestos, nos rezan los iluminados. Es ladrón pero rico, vive en el libre mercado. Es pobre y por lo menos no es chorro ni rapiñero. Levántese y vaya tranquilo a trabajar. Quien paga sueldo miseria se sirve de los demás. Quien especula con precios, quien sino el que tiene más. Esos que juegan con guita poco tienen pa' perder. Nunca entendieron que hay gente que pelea pa' comer. Esa mano en el bolsillo está dentro de la ley. Para los pobres todos pueden opinar. Que no se queden los peces y que aprendan a pescar. Pero si es inversionista es mejor verlo crecer. Siempre hay crédito rebaja, todos creemos en él. Ese apoyo del Estado está dentro de la ley. El millonario es como una celebridad respetable. Y hay que suspirar su fortuna sintiendo que es alcanzable. Si no sos un resentido, ya te diste por vencido. Es un demagogo el que dice que está mal. Yo sé del tope para abajo, mínimo que hay que pagar. Pero el tope para arriba, nunca lo escuché nombrar. Sigue creciendo la brecha, en todos lados igual. Se queda en el capital. No es por culpa de los pobres que el mundo sea desigual. Se trata de cambiar el cristal con que se mira. Lo que sufren los de abajo cae siempre desde arriba. Y aunque muy bien se describa, vos déjame un segundo que con estadística lo diga. Si el 1% de todo el mundo entero acumula mucho más que todo el resto, vos no encontrás violencia en esto. En legitimar este contrato funesto. Necesitan, viven de nosotros y crece la brecha. Concentro no solo en poder e influencia para ordenar todo. Mirar por la tele los lujos de otra generación. Multiplicación, ella que aplica la depresión. Lo pagan lo mismo pero el señor se queja alegando sus méritos. Y suben los precios, pagan los pobres. Si el rico especula, sufren los pobres. Si la violencia crece, serán los pobres. ¿No suena un poco raro que todo se mida en cobre? Oiga el discurso de siempre, la pobreza hay que atacar. Y es hipócrita decirlo porque todo es funcional. Pocos con lo que es de muchos, y eso mucho siempre estar con la esperanza o el sueño de que podrían llegar. Se construye y se sostiene como cosa natural. Y hablan mucho de los pobres, pero de los ricos no. Y hablan mucho de los pobres, pero de los ricos no. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. No voy a morir. Rubén Goldín en Mendoza. Presentan al gran trovador rosarino Fray Luis Bar. Bodegón Argentino, Beltrán 1380 Goecruz, Centro Veterinario Villanueva, Hator Hotel, Ganún Servicios Médicos, Don Claudio Goecruz y Perú, Panificadora Santa Ana, Pizzería Yaguis, Farmacia Firenze. Rubén Goldín te espera este 30 de noviembre en el Willis Bar, Chacras de Coria. Músico invitado Marcelo López. Invitan Mecánica Gilabert, Ferretería Colón, Bar Hank, Vía Véneto, Pizzería y Restaurante La Mendocina. La tristeza como el agua. Llega un nuevo Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanías. Más de 200 puestos con obras de artesanas y artesanos de todo el país. Arte en vivo, talleres de oficio, música, pintura, teatro y shows infantiles. El arte en todas partes. Desde el 30 de octubre al 3 de noviembre, de 10 a 23 horas, en la Plaza Independencia. Corazón de la ciudad de Mendoza. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ugembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes, por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Somos el Espejo de Mundos, espacio de trabajo colectivo y sin patrón. Tenemos nuestro local ubicado en Casita Colectiva de San José, Guaymallén. Hacemos juegos de mesa y producción de cuadernos artesanales. Te invitamos a que conozcas nuestras producciones en las redes como Espejo de Mundos y acercándote a nuestro local. Cooperativa Fernanda Toledo. Trabajadoras autogestivas. Taller industrial. Cosemos y estampamos todo lo que necesites. Indumentaria, marroquinería, merchandising y muchísimo más. Búscanos en nuestras redes como Cooperativa Fernanda Toledo o al 448-1365. La economía social, solidaria y feminista la hacemos entre todos. ¿Terminaste la secundaria? Nunca es tarde. ¡Acércate! Estamos en la calle Independencia al 100 de San Francisco del Monte. De lunes a viernes, de 14 a 17.30. ¡Te esperamos! Pro One Internet te ofrece servicio de fibra óptica, plan hogar básico y plan full hogar. Contactanos a través de WhatsApp al 2612-079187. Y pedí más información. Y si llamás dentro de las próximas horas, te bonificamos un 20% de la instalación. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. En medio de la oscuridad informativa, elegimos enfrentar la mañana de cara al sol. De cara al sol. Porque un nuevo comienzo es necesario, o mejor, imprescindible. Noticias locales, cosas que te importan. Actualidad, música y la mejor compañía de tus mañanas, lunes a viernes de 7 a 9 horas, por Radio La Mosquitera. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Má! ¡Llegó la boleta de Corneta Tel! A ver, dame. ¡Ah, no! No te la puedo creer. Estos de Corneta Tel volvieron a aumentar la tarifa. Yo no sé si la vamos a poder seguir pagando. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días, señorita. Con el permiso de ustedes, los voy a molestar un minuto. La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales, La Mosquitera. Esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. ¡Abran! FM La Mosquitera. Primavera, 88.1 de tu dial. Y seguimos con nuestro programa de Salambrán. Y ya que andamos hablando de voluntades de pueblo, vamos a ir acercándonos a otros países de la patria grande que han tenido elecciones este fin de semana. Así es. Así es. En Uruguay han habido elecciones el domingo pasado. Antes que nada, bueno, los resultados han sido ampliamente favorables al Frente Amplio, una coalición de izquierda integrada por, o sea, en su momento gestado por Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay, y el actual candidato a presidente, que es Yamandú Orsi. Ambos pertenecen a un movimiento que se llama Movimiento de Participación Popular, que embrionariamente fue el que organizó el Frente Amplio. El Movimiento de Participación Popular estaba integrado por ex militantes del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros. Sin embargo, el Frente Amplio es una organización muy diversa. Convoca corrientes y vertientes políticas de distintos sectores, humanistas, fuerzas transformadoras, bien llamadas progresistas de izquierda, marxistas, ahí está de la teología de la liberación, etc. Han ganado con un, se ha impuesto con un 45,6% de los votos la fórmula Yamandú Orsi y Carolina Cose, que también está bueno nombrarla porque ella formaba parte de otra fuerza política. Fueron a las internas en el frente y se impuso la fórmula de Yamandú Orsi, siendo él el candidato a presidente y ella a vice, con el 45,6% de los votos. Es necesario destacar esto porque el Partido Nacional de Álvaro Delgado, que es el candidato de la calle Pou, que es la derecha gobernante, digamos, sacó solo el 28,44% de los votos. En tercer lugar se ubica el Partido Colorado con el 16,98% de los votos, que es el gran derrotado de la jornada, con Andrés Ojeda como candidato a presidente. Después hay una serie de partidos chicos que tienen porcentajes ínfimos. De todos modos, esta importante victoria del Frente Amplio no le alcanza para ganar en primera vuelta, porque en Uruguay es muy complicado llegar al 51% que se exige para no tener que ir a un balotaje. No le alcanzó, y de cara al balotaje, estos guarismos, estos números, según algunos analistas, lo dejan muy bien posicionado en el Frente Amplio. De todos modos, hay que ir con mucha cautela porque los dos partidos de la derecha, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, si bien entre ellos no llegan a juntar el caudal de votos para superar al Frente Amplio, sí con los partidos chicos que forman parte de la coalición le pueden llegar a arrebatar la victoria. De todos modos, los analistas dicen que este momento es muy propicio y da mucha esperanza para el Frente Amplio, porque ha sacado un porcentaje mucho mayor que el de la última elección, que también ganó, cuando ganó la calle Pou, ganó en las elecciones generales, ganó el Frente Amplio, pero sacó menos del 40%. Ganó el Frente Amplio y después en la segunda vuelta ganó la derecha. De todos modos, esto viene a confirmar lo que dicen también, sobre todo Página 12, que el Frente Amplio consolida su posicionamiento como la fuerza política más votada del Uruguay. Y recordar también que estas elecciones tienen impacto en las cámaras de diputados y las cámaras de senadores, en donde el Frente Amplio adquiere una importante mayoría. No la mayoría absoluta, pero sí con un quórum, casi un quórum propio. Estarían faltando uno o dos diputados. Los senadores tienen la mayoría. Tiene la mayoría, uh-huh. Exacto. ¿Cuándo sería el balotaje? El balotaje es el 24 de noviembre, exactamente. El 24 de noviembre se define la segunda vuelta. La ventaja obtenida por el Frente Amplio es importante, pero no debe, como se dice, dormirse en los laureles, porque la derecha, cuando se une, le puede arrebatar la victoria. Una victoria que es realmente legítima, porque le ha sacado más de 15 puntos al primer candidato al candidato de la calle Pou, el segundo. De todos modos, sí, en la mayoría de los países, cuando hay más de 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, se da por ganador al primero, pero en este caso no, tiene que tener más del 50. Así que así es. Dice la Corte Electoral del Uruguay que votó el 89% del padrón. O sea que es una votación importante. Importante, o sea, una cantidad importante. Casi y ahí ya estaríamos contando con un muy poco margen para conseguir nuevos votos, ¿no? Claro. Para el Frente Amplio. ¿Y los partidos chicos, eso, que votarían a... ¿Habría gente que votaría al Frente Amplio? Y hay algunos que sí, que forman parte de la coalición oficialista, digamos, pero otros que votarían al Frente Amplio. Con eso estaríamos hablando de números muy parejos, porque solamente con los partidos chicos de la derecha que votan al candidato de la calle, estarían unos 4 puntos por arriba del Frente Amplio. Y bueno, eso se puede llegar a subsanar con los otros partidos de izquierda que pueden votar al Frente Amplio. Y con los que no han votado. De todos modos, es una situación mucho más favorable que la del 2019. Si bien consolida, el Frente Amplio, es destacar también la experiencia del Frente Amplio. Lo que hablábamos recién, más temprano, sobre el tema de los acuerdos programáticos. Es un acuerdo programático de una cantidad de fuerzas, de una gran diversidad, pero todos con un programa político que se cumple y que se lleva a la práctica y logran esa cohesión. Uh-huh. Y el Frente Amplio viene mostrando una hegemonía electoral de más de 10 años. Se consolida como fuerza más votada, aunque esa hegemonía electoral no se haya traducido en procesos presidenciales, digamos, en el acceso a las presidencias, justamente por este problema de que en Uruguay el balotaje, para evitar el balotaje hay que pasar el 51% y no importa la ventaja que le pueda llegar a sacar al segundo. Bueno, ya estaremos atentos entonces a ver qué pasa con Uruguay. Siempre la segunda vuelta no ha sido favorable. No hay primera sin segunda. Y en Brasil tuvimos segunda vuelta el domingo para algunas regiones. Para municipales y que no tenían, hubo segunda vuelta. Dentro de todo hubo 8, 9 alcaldesa de... que se presentaron a la segunda vuelta, y hay 2 mujeres que quedaron en lenta. Una era ya, renovó, y otra que, digamos, Adriana López y Emilia Correa, que figuraban entre los 8 candidatos que se alzaron con la victoria en este balotaje, que han marcado un retroceso para el presidente Lula. La alcaldesa Adriana López del PP fue reelecta frente a la alcaldía de Campo Grande, capital de Mato Grosso, con el 51.45 de votos válidos. Por otra parte, en Aracaju, la concejal Emilia Correa del Partido Laborista ganó con el 57%, mientras su rival Roberto del Partido Democrático Liberal obtuvo el 42%. En general, los partidos de centro derecha y de derecha, tanto de oposición como aliados del gobierno de Lula, reafirmaron el dominio de la primera vuelta y llegan al 2026 con mayor poder de negociación para ubicarse en la pelea de Lula con Bolsonaro para el 2026. Analistas indican que la derrota de Lula en estas elecciones municipales del 2024 se veía venir porque su gobierno dio más espacio a la alianza, por lo cual puede considerarse una derrota anticipada. Derrota del PT en 5 capitales y de Bolsonaro en 8. En San Pablo, Ricardo Nunes fue reelecto con el 59,3% de los votos, frente a Abolois, que obtuvo el 40,6% de los resultados. Este era el candidato de Lula. O sea que Lo lamento, sí. Compañero Lula que se pegó en el baño y está jodido. Sí, parece que le pegaron en la nuca. Le pegaron en la nuca, sí, le pegaron en ahí de Venezuela, le pegaron. Sí, en el próximo programa vamos a comentar algo sobre lo que pasó con la reunión de los BRICS y el veto que practicó Brasil contra Venezuela para su incorporación a los BRICS. Sí, acordémonos que también Brasil no dejó entrar a Venezuela al Mercosur. Así que, pero eso cuando eran malos. Y ahora vamos a ver un poquito brevemente lo que pasó en Chile, donde hubo elecciones el sábado 26 y el domingo 27 de octubre, elecciones municipales y regionales. Se elegían desde concejales, pasando por alcaldes, consejeros regionales y gobernadores de cada región. Hubo más de 18.000 candidatos para los distintos niveles. Se eligieron 346 alcaldes, miles de concejales, por supuesto, y consejeros regionales y 16 gobernadores, de los cuales los gobernadores que requieren también un porcentaje del 50% para ser electos, solamente se pudieron elegir 5 en primera vuelta y 11 pasaron a segunda vuelta, que también va a ser el 24 de noviembre. Se presentaron 9 coaliciones integradas por 22 partidos políticos. ¿Los gobernadores que gobiernan la región? La región. Chile está dividido en 16 regiones. Todo esto es un proceso de división política del país que implementó la dictadura. Así como dividió al país en regiones, integradas por una cantidad de provincias, también subdividió las provincias existentes hasta ese momento en provincias más chicas, creó provincias nuevas y también dividió las municipalidades, las comunas, en comunas más chicas. Por eso es tan complejo el sistema político municipal en Chile, porque incluye una cantidad importante de comunas, cada una con su alcalde, con su consejo municipal. Y la novedad de esta elección también fueron la gran cantidad de candidatos independientes que iban o dentro de un pacto o en alianza o designados por algún partido o también presentando sus candidaturas en forma totalmente independiente. Para eso tenían que reunir una cantidad de avales por cuenta propia. En cambio, si iban en alianza con algún partido o dentro de algún pacto, no requerían juntar esa cantidad de vales, sino que eran designados directamente por ese partido. Así que hay muchos independientes que son como los independientes que teníamos en la facultad nosotros, sí, en nuestra época. De esos tipos de independientes. recientemente independizados. Ningún independiente. De todos modos es significativo, por ejemplo, en el caso de la comuna de Puente Alto, que es una de las comunas más populosas de Santiago, del sur de Santiago, y donde venía gobernando la derecha desde hace varias décadas, el candidato triunfante en esta ocasión, es un candidato independiente, realmente independiente, proveniente de movimientos sociales y musicales, ya que ha realizado un trabajo social importante en la comuna de un conjunto con uno de los raperos más famosos de Chile, llamado Pablo Chile, una especie de elegante o alguno de esos que hay por acá, pero las canciones con más contenido, y eso le sirvió para postularse sin ningún problema. Logró juntar los 6.000 avales que necesitaba, se postuló y ganó por paliza. Es un Palito Ortega. No, él no canta, sino que trabajaba en conjunto con creó un movimiento de trabajo social que fue el que le posibilitó derrotar a la derecha, y él se identifica con la izquierda a nivel social, ¿no? Con ningún partido específico de izquierda, pero sí se identifica como una persona de izquierda. Así que esa fue una gran paliza para la derecha. Pero en general, podemos decir que de los resultados de esta primera vuelta, nadie tuvo un triunfo categórico, ni hubo una derrota catastrófica también para ningún sector, ni para la derecha ni para la izquierda, ni para el oficialismo ni para la oposición. Si bien se puede detectar un leve avance de la derecha en los resultados en cuanto a cantidad de concejales y alcaldes, no así en gobernadores, ya que hasta ahora ha logrado retener solamente una gobernación y participa en varias de las en la segunda vuelta, pero no tiene muy buenas perspectivas. Aumentó el número de votos nulos y blancos. ¿Y el índice de votantes? En general fue alto, fue del 82% como promedio, ya que ahora la votación es obligatoria. Claro, por eso te pregunto. Claro. Así que fue un índice bien importante, variando según el nivel, porque había listas para alcaldes, para concejales, para alcaldes, para gobernador y para cores, consejeros regionales. De los 5 gobernadores electos hasta ahora, triunfó un independiente en Magallanes, en el extremo sur de Chile, uno de la derecha en Aysén, también en el sur, un socialista en Los Ríos, en Ñuble otro socialista y en Tarapacá, en el norte, un independiente. Y a segunda vuelta, en la única región donde participa un comunista, es en Coquimbo. Así que va a haber segunda vuelta para 11 regiones del país. Los nulos y blancos fueron 17% para gobernadores, 25% para consejeros regionales, que es la elección que menos interesa a la gente, el 20% para concejales y el 9% para alcaldes. De las alcaldías, la oposición obtuvo 131, o sea, un 34%, el oficialismo 111, un 30%, y hubo 101 también para los independientes. Y en cuanto a concejales, el Partido Comunista obtuvo casi 100 concejales, y en total la alianza al Pacto con Chile Seguimos, donde estaban los comunistas y sector el Frente Amplio y otros sectores, obtuvieron 249 concejales. Y otros sectores aliados al oficialismo, donde están los socialistas, el PPD, la Democracia Cristiana, obtuvieron 536 concejales, y la derecha obtuvo 444 concejales, aunque en total con las fuerzas de extrema derecha la cifra sube a 1.185 concejales. Así que en eso hubo un avance de la derecha, aunque no implica que eso se refleje automáticamente en la segunda vuelta, y menos aún el próximo año, ya que es algo que ha caracterizado los últimos procesos electorales en Chile, tanto en elecciones como en consultas plebiscitarias, es la volatilidad del voto. Eso así en el primer plebiscito constitucional, en comparación con el segundo plebiscito constitucional, primero se rechazó una propuesta progresista y democrática, en el segundo se rechazó una propuesta neoliberal, como que no saben muy bien todavía lo que quieren los mencaros. En este verdadero mol democrático que existe en Chile en estos momentos, ya que después podríamos analizar más en detalle en qué se ha transformado, este sistema democrático electoral en la República de Chile después de décadas de neoliberalismo, cómo ha incidido eso también en las votaciones, en las elecciones, en las organizaciones políticas, etcétera. ¿Y eso de independiente ha aumentado mucho? Aumentó mucho la cantidad de independientes, de gente que se postula en forma independiente, pero hay muchos también que van en forma independiente, pero dentro de una alianza de partidos o como candidatos de partidos directamente. ¿Cómo es eso que van independientes, pero una, en una...? Claro, por ahí, por ejemplo, el Partido Comunista apoya algún determinado y lo incorpora a su lista para como primera... como cabeza de lista a un independiente, que no tiene que estar afiliado a ningún partido para eso. Ajá. Pero lo puede hacer. Y eso en todas las listas, ha habido listas partidarias o de coaliciones, ha habido candidatos que se han postulado en forma independiente, pero dentro de esas listas, lo cual significa también un compromiso con respecto a la orientación política e ideológica de eso. Y en el caso de este candidato alcalde de Puente Alto, que triunfó con una amplia mayoría, él se postuló en forma independiente, juntando él sus propios avales. ¿Cuántos y fue avales? Apoyado a último momento por la coalición de oficialistas, por el Partido Comunista, por el Frente Amplio, etc., ya que ellos habían llevado sus propios candidatos. ¿Cuántos avales hace falta para candidatos? 6.000. 6.000. Así que ese es el panorama electoral y queda esperar la definición de las 11 gobernaciones restantes para el 24 de noviembre. Y la sensación general es que no hubo ni grandes triunfadores ni grandes derrotados, y que todos aquellos que esperaban, un gran derrotado fue en el caso de la Comuna de Santiago, el Partido Comunista, ya que la perdió por paliza. Iracy Harler no logró renovar su alcaldía, pero sí mantuvo otras importantes, como la de Los Espejos, que es otra de las comunas más populosas de Santiago, también con un buen porcentaje que aumentó mucho en relación al primer triunfo, la alcaldesa actual, Javiera Reyes, y en Recoleta. Recoleta, donde estaba Jadwe. Donde estaba Daniel Jadwe, ahora lo sucedió Fares Jadwe, y también triunfó por una buena diferencia. Y dentro de las elecciones a gobernadores, la segunda vuelta, una de las más importantes, la de la región metropolitana, donde compiten dos Orregos. Claudio Rego, que se presentó en forma independiente, pero es apoyado por el oficialismo, y Francisco Rego, que es el candidato de la derecha. Ganó en la primera vuelta Claudio Rego, pero no logró el 50%. Claudio Rego, el de los sectores de izquierda. Encima que son complicados, se llaman igual. Así es. Orrego versus Orrego. Orrego versus Orrego. Bueno. Y acá termina el panorama electoral y ya estamos intentando comunicarnos con... Música. Quiere bailar la Gaby. Música. Thank you. bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Si del pecho emocionado tonada me ha florecido. Qué lindo que canta el río, de aromas se llena el aire. Cruza por el cielo una bandada, refusilo de oro y plata por la tarde que se va. Y hacia la oración luna y lucero, áchala y decir yo quiero cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Fecunda la madre tierra, destella un verdor profundo como una luz de esperanza a tanta pena en el mundo. Qué lindo se oye al silencio la música de mil trinos. Cruza por el cielo una bandada, refusilo de oro y plata por la tarde que se va. Y hacia la oración luna y lucero, áchala y decir yo quiero cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Cancha al agua, vira vira, llantén, palo amarillo, poleo. Cuántos yuyos sanadores para el alma, para el cuero. Tintitacos, sombra y toro, y los árboles, abuelos, guardianándonos el agua. Y ya estamos en contacto con Guni Cañas. Buenas tardes, Guni. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, querida audiencia de nuestra radio La Mosquitera. Muchas gracias por este contacto. Y todavía me están retando porque no te dediqué la canción antes de que la empezaran a cantar. Tonada y lluvia de José Luis Aguirre. Así que... Maravilloso, el negrito Aguirre de ahí detrás la sierra que vive en los pagos ahí de los alrededores de Altagracia. La verdad que es un honor recibir esa dedicatoria en un día tan duro, debemos decirlo, sí. En un día tan duro como el de hoy. Sí. No en vano, creo que van a ser de los días memorables para la lucha. Hoy es quedará como esos hitos grandes de traición al pueblo mendocino, a su agua, a su futuro, a las generaciones que vienen. Creo que quedarán en el bronce de la ignominia toda esta gente. Sin duda que sí. ¿Podrías comentarnos brevemente de qué es lo que te hace pensar que este día es particularmente duro? Así nuestra audiencia voy a poner en situación a nuestra querida audiencia. Bueno, como saben, se presentó un proyecto que lo presentó el gobierno en forma de esta sociedad anónima que tiene Impulsa Mendoza. Ellos son los oferentes de este proyecto, que son directamente una zonificación de Malargüe, al que le han llamado Malargüe Distrito Minero Occidental. Bueno, esto es una zonificación de más de la mitad del territorio de Malargüe, que dicho sea de paso es el departamento más grande de Mendoza. es actúa como haciendo pasar que están cumpliendo la 7722, que dice que tienen que cumplir todos los pasos de todos los dictámenes sectoriales, más la audiencia pública, que todo esto fue muy desprolijo, por lo menos, y todo la evaluación de impacto ambiental fue un copy-paste directamente bastante desastroso, como dice uno de nuestros compañeros, un mamotreto. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que esto, ¿qué forma tiene? 34 proyectos mineros en su fase de exploración, pero por supuesto, quien dice exploración es porque después va a tener una explotación. Claro. Bueno, la cuestión es que esto sucedió, debo decirlo, y puedo hablar en primera persona, la forma en que fue tratada en los medios, ¿no? Algunos medios decían que había mayoría de ellos, y para ser que tienen todo el poder, en la audiencia pública fue bastante pareja la cuestión, porque debido a la carestía ahora no nos podemos desplazar y estuvimos participando en vía Zoom. Digo que fue una votación de decir, queremos progreso, queremos trabajo versus nuestros argumentos, que son que no existe esta minería responsable, que no existe todo lo que sucede, que ellos prometen, jamás van a nombrar todos los desastres ambientales que suceden en base a la minería. La cuestión es que nosotros presentamos nuestros escritos y asombrosamente en 4 o 5 días estaba todo contestado, por supuesto, con argumentos muy debatibles. La cuestión es que, bueno, esto fue un paso previo. ¿Qué ha sido lo que siguió? Lo que siguió es que esto se dio por bueno, que estaba bien presentada la declaración de impacto ambiental ante la legislatura. El viernes pasado hubo una sesión de escucha por parte de las comisiones y hoy ya directamente entró a votación este proyecto, de estos 34 proyectos mineros, en la Cámara de Diputados. Y hoy se le acaba de dar media sanción a esta declaración de impacto ambiental de los proyectos de exploración del Malargüe Distrito Minero Occidental. Por supuesto que esta votación, como no podía ser de otra manera, estuvo apoyada por el oficialismo, 39 votos a favor, pero también deben decir que estaba metido el PJ ahí, digamos, como oposición. Y no metido Jaque, digamos. El problema es de tener en ese municipio a Jaque, que ya sabemos, alguien que lo hemos combatido mucho tiempo. De hecho, estaba Jaque, nos contaron que Jaque estaba ahí azuzando a sus correligionarios para que votaran a favor. La cuestión es que, bueno, fue aprobado con 39 votos a favor, 5 legisladores rechazaron y hubo 2 abstenciones. Bueno, este es el panorama. La semana que viene espera que esto sea pasado por senadores y, por supuesto, sabiendo de toda esta mayoría con la que cuenta el oficialismo y con también con la aprobación que se supone que va a haber por parte de varios del PJ, esto va a ser ley y va a ser también aduciendo que es la 7722 la que les ha permitido hacer esto legalmente. Claro. O sea que la legislatura de Mendoza sigue funcionando como una escribanía del gobierno para todos los proyectos. Exactamente. Exactamente. Hoy cuando estábamos en, hicimos nuestra, por supuesto que estuvimos en la calle, por supuesto que las asambleas mendocinas por el agua pura y la asamblea por necesidad de urgencia estuvimos ahí en la calle, pero las cosas que tenemos que después suceden allá adentro, estoy leyendo notas de los diarios y sí, escuchar a la diputada oficialista, nos faltan palabras, no tenemos palabras ya para ponerles, adjetivar a estos gobiernos entreguistas, saqueadores, falta de visión de futuro. Hoy justo que en un día que Guterres, el de la ONU, está diciendo que estamos en el horno climáticamente, justo hoy sucede esto, y leo las palabras de Erika Pulido, una diputada oficialista, que dice, nos posiciona ante una minería, escuchen la cantidad, responsable, sostenible, moderna y transparente. Esto es la adjetivación y el mundo que ellos pretenden, con que pretenden seguir con sus cantos de sirena. Así que, bueno, para nosotros es un día muy triste, porque directamente sabemos que esto va a seguir avanzando, porque también tiene un correlato con lo que está sucediendo en los territorios, cómo claro. están poniendo en duda las asignaciones por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de las comunidades originarias mapuches, cómo están avanzando sobre el campo del Yaucha, que ha sido esta semana puesto en venta, fue uno de los inmuebles puestos en venta por un decreto del presidente. Así que eso es en San Carlos, digamos. Que los objetivos extractivistas tienen el correlato del desplazamiento de las comunidades originarias, de puesteros, de crianceros, y tienen el correlato de seguir con los medios de comunicación tan serviles y tan funcionales a estos intereses, que no son de bienestar para el pueblo, sino directamente de entrega y de un negociado. Están haciendo negociados. Hola, Guni querida, ¿cómo andás? Te habla Alicia. Hola, Alicia. Hola, ¿cómo andás? Mi hermana querida, ¿cómo estamos? Ahí nos estuvimos con Alicia y yo y muchos compañeros, y vamos a terminar con estos bronceados militantes, ¿no? Porque hacía mucho calor y ahí al rayo del sol, yo hoy no fui a los jubilados, estuve ahí en la legislatura, así que Alicia venía de allá y bueno, creo que estuvieron hablando también de cuál era el panorama, ¿no? Sí, tal cual. Te quería preguntar, que esta sociedad mendocina que aduce Cornejo de exploración de estos 34 pozos, ¿qué capitales son, Guni? Y por ahora el que está avivando todo es Mendoza Activa, pero son capitales, algunos son mendocinos. Y el asunto importante es que después que estos se desarrollan, después se venden a los grandes capitales. De todas maneras, están entrando muchas mineras, por ejemplo, con uno que no tiene que ver con esto, pero lo quiero mostrar para que vean cómo se ha abierto la puerta de Mendoza, capitales australianos para el litio. Y cómo Mendoza ha ingresado rápidamente a lo que se llama la Mesa del Cobre, que es un conglomerado de provincias en que están pretendiendo con la supuesta transición energética, porque eso también es lo que venden, ¿no? Pretenden darle esta legitimidad y voy a usar las palabras textuales del presidente de Impulsa Mendoza, que es nuestro amigo Guiñazú, que dijo: tenemos el deber moral, eso fue lo que dijo. Entonces aducen también estas cosas a que estos proyectos mineros tengan esa función. Sí, sí, llama la atención el carácter de la actividad del gobernador, que no tiene muchas apariciones públicas en la provincia, pero sí tiene mucha proyección a nivel internacional como vendedor de proyectos mineros en distintos lugares del mundo. Ha estado en Chile, ha estado en Canadá, ha estado en España. Parece más un CEO que un gobernador, ¿no? Exactamente, esa es la función que está teniendo y también lo muy importante es que qué función está cumpliendo la policía, ¿no? Porque hay que decir que Mendoza hoy estaba vallada la legislatura, le pegaron ahí, es decir, estuvieron litigando con la gente de la olla popular en la Plaza San Martín, sí. Y había un despliegue impresionante de policías. Y yo pensaba, ¿qué formación está recibiendo esa gente? ¿Qué tienen en la cabeza para pensar que están defendiendo a la legalidad, cuando en realidad todo esto es un viso de legalidad que no tiene nada de, o sea, nada de legítimo, justamente? Así que estoy pensando todo lo que significa en este momento lo que está pasando en Mendoza. Estoy leyendo la página de Impulsa Mendoza, y dice: Mendoza, tierra de oportunidades. O sea, directamente es un, diríamos en inglés, porque debo decir que ya empezó Ximena Latorre, la ministra de Energía y Ambiente, a publicitarlo al distrito minero en inglés. Hoy claro. aparecen las palabras ya en inglés. Así que digamos que un conglomerado de cosas muy graves que están sucediendo y que debemos pensar de qué lado vamos a estar. Como yo decía, hoy estábamos en la Vereda del Sol, y la Vereda del Sol era la Vereda del Agua, la Vereda de la Paz e Independencia, que nos encontrábamos ahí luchando, cantando, y importante también decir que estamos haciendo actividades, que la gente, más allá de la invisibilización que plantea el gobierno para todas nuestras actividades, estuvimos ahí en la legislatura, ahí también estamos, lo que estamos haciendo son los plazazos por el agua, las asambleas de Gran Mendoza, estamos recorriendo las distintas plazas, hoy están en Godoy Cruz, ayer estuvieron en Maipú, mañana estaremos acá en Luján, y el viernes estaremos también en la Plaza Independencia, y el viernes también estaremos asistiendo a la colectiva feminista que se reúne en la Alameda, estaremos también cruzando y entrecruzando caminos, yo que también pertenezco a colectivos ecofeministas, como yo digo, el ambientalismo será feminista o no será, y el feminismo será ambientalista o no será, porque realmente la lucha que estamos haciendo es una lucha que tiene, abarca todavía cosas más graves como el colonialismo, como el extractivismo, que es absolutamente patriarcal, que es la fase más profunda de este capitalismo que nos atraviesa en nuestro día a día. Yeah. Guni, te iba a preguntar, ¿cuál es el papel de la oposición? Porque en este tema hemos votado a la oposición justamente contra el embate de lo que se venía acá en Mendoza. ¿Cuál fue el papel, decime claramente, y quiénes son los que rechazaron? Bueno, les cuento que como era de prever, hay alguien que... Lo que pasa es que yo acá empiezo a hacerme las preguntas, ¿no? ¿De qué manera se arman los llamados? ¿Cómo puede ser que pertenezcas a espacios que llevan por un camino en que vos después no te sentís? Bueno, las dos abstenciones, una fue el inefable José Luis Ramón, ¿no? Que se abstuvo. No estaba de acuerdo, pero se abstuvo. Y el otro, y después se obtuvo otra mujer, y los que, y ahí te voy a decir quién, y los que votaron directamente en contra fue, bueno, como ya sabemos, Difonso, fue Rolando Estaño, ambos dos son de San Carlos. Sí. Esto no da ninguna identidad, porque debemos decir que nuestros dos últimos gobernadores, mucha gente que está entregando el agua de Mendoza son de San Carlos, así que no da identidad, pero sí pone como una vara que algunos deciden mantener, que es la madre de la lucha del agua, que es San Carlos, como Rolando Escaño, que fue exintendente y diputado de la Unión Mendocina, y también Difonso, votaron en contra con argumentos muy duros, diciendo, por ejemplo, Difonso, que dijo que puso en duda la calidad de los controles y que no se está cumpliendo el 7722. Quien más votó en contra fue Gabriela Lizana, del Bloque Renovador Mendoza Línea Nacional, y el referente del Partido Verde, Manuel Fugasoto. Así que, bueno, ese es el panorama. Y después todos los otros... y Valentina Morán del Partido Justicialista fue la que votó en contra, y el resto, bueno, ya se sabe, todo fue entrega, todo fue argumentos en que, por supuesto, nos imaginamos a nuestros habituales contrarios festejando un momento tan clave. Voy a poner algunas notas de color. Habían dos personas con un mega cartel, y Uspallata sí quiere minería, que estaban sentados allá al inicio de la Plaza Independencia. Me hizo acordar mucho a la intervención de una persona que se tomó el trabajo de ir a la audiencia pública desde Uspallata hasta allá. O sea, hay gente que ha tomado también este momento como un momento de revancha. Yo estoy viendo... Muchas de las cosas que están pasando suenan más a revancha, suenan a cuestiones que después no se van a suceder, porque digamos que con el RIGI y todo eso no va a ser necesario ni siquiera el Compre Mendoza, ni siquiera que salgan las empresas nacionales o provinciales, que era mucho de lo que se decía en la audiencia que sucedió, ¿no? Que era un kiosquito, a ver de qué manera podían posicionar sus productos ante esto que posiblemente suceda. Y bueno, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Es un panorama bastante desolador en una Mendoza que sigue construyendo una identidad muy colonial, una Mendoza muy racista, por visto a lo que les contaba con respecto a las comunidades mapuche. También ahí estuvo Gabriel Cofré, también allá, referente de la comunidad Malalhueche. Así que bueno, todo eso es importante saber que nos siguen uniendo las luchas con muchos compañeros de otros espacios, porque están arrasando con la vida de las, estos arrasar con la vida de los territorios. Así es, y indudablemente que ellos tienen tácticas y estrategias bien claras para seguir avanzando con esta aplanadora extractivista, sin importarles nada de lo que tengan que aplastar. De parte de las organizaciones que se oponen y que tienen otro proyecto de vida, de sociedad, de mundo para vivir, también hay un momento para repensar tácticas y estrategias en función de que la situación es muy distinta a la del 2019, por ejemplo, donde hubo un apoyo masivo a la defensa de la 7722. Exactamente. Creo que es un momento, y lo que pasa es que se ha estigmatizado mucho la lucha callejera. Claro. Han logrado poner un rótulo de planero, de déjame ir a trabajar, que yo no me corté en la ruta. Si todo lo que en un momento fue abrazado en estos 5 años fue tomado como todo como una afrenta contra la gente de bien. Entonces, como nadie quiere quedarse fuera del plato de la gente de bien, toda la persona que atente contra esos el libre acceso, el libre llegar a tu trabajo miserable, pero porque no me cortes la ruta, digamos, claro, todo esto está siendo estigmatizado. Y ha sido un trabajo de mucha inteligencia social, ¿no es cierto? La ingeniería social que ellos tienen es realmente es una ingeniería social de la estigmatización. Cuando uno lee cómo se armó el fascismo, cómo se armó el nazismo en todos los estudios, que hay mucha gente que lo ha estudiado, buscar nada más las técnicas de Noam Chomsky y todo eso, y se está cumpliendo todo a pie juntillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hay un consenso hay un consenso, hay un sentimiento creado de odio, de estigmatización, del no te metas, del individualismo, es difícil que la gente se sienta involucrada. Por eso seguimos rescatando el importante rol de todos los colectivos y todas las personas que seguimos estando en grupos, porque son lugares de esperanza, porque son lugares que te siguen encontrando cara a cara. Bueno, vos, Germán, estuvimos en una reunión ahí con gente de la universidad, que es toda gente luchadora, y justamente este es el panorama, de seguirnos uniendo, seguir estando en la calle, seguir comunicándonos con la gente, con otro paradigma que no sea la violencia y la estigmatización, y quizás sepamos, tenemos que tener la convicción que esto es un camino muy lento, que vamos a tener que reandar un camino que ha retrocedido con el juego de la Oca, muchos casilleros para atrás, pero este juego hay que seguir estando, porque es el juego de la vida. Es el juego de la vida, ¿no? Acá es un problema político, pero un problema político que no es que traspasa lo partidario. Esta gente está jugando con la vida de las personas, la vida de los ecosistemas, el agua que fluye por nuestras montañas. O sea, no está jugando con chiquitez, está jugando con eso. Sí, pues. Bueno, Guni, queremos agradecerte estos momentos que nos has dedicado a pesar de los avatares, y queríamos que nos reiterara la invitación para esta actividad ecofeminista del viernes. El viernes estaremos ahí en la Alameda, uh-huh, con todo el colectivo feminista. No tengo bien el flyer, pero estaremos con Nora Moyano ahí, y a las 18 horas, y también decirles que estaremos en la plaza de Luján mañana, y en la Plaza Independencia, que donde vean, acá encontré el flyer, les cuento, uh-huh, que porque justamente muchas de estas muchachas siempre están en las marchas, claro. Plazazo y asamblea feminista sobre extractivismos, a ver el debate Nora Moyano y Gune, viernes 1 de noviembre en Alameda y Maipú de 18 a 22 horas. Sí, y después van a estar cantando Irene Paledro, Maro Blitas y la Meli Budini. Así que ahí les estaremos esperando. Es importante que poder seguir juntando los caminos, que el camino del buen vivir es uno solo o muchos, pero como dicen las zapatistas, un mundo en que quepamos muchos mundos. Y voy a que esto voy a hacer otra invitación. Sí. Deben saber que yo también pertenezco a la organización campesina Crece Desde el Pie, que estamos pasando este momento difícil con los posteros, que bueno, hay un diálogo con la municipalidad y todo eso, y decirles que los lunes en la mañana nosotros tenemos nuestro programa a las 9:30 de la mañana, que salimos en vivo por streaming, por el link que despliegan, y después quedamos grabados en Spotify. Y es importante porque también se pasa en La Mosquitera, y ahí hacemos nuestro despliegue de muchas cosas que tienen que ver con la lucha, porque los objetivos de Crece Desde el Pie, uno de ellos es la defensa de los bienes comunes, claro. La autogestión, la agroecología y los feminismos, pero muy importante es que la esperanza, lo que se está construyendo, hay muchos mundos nuevos que se están construyendo, es necesario visibilizarlo. Así y eso es. Nos sigue dando esperanza. Así que les mando un gran abrazo, siempre un programa re importante para mí y para nosotros, estar en un programa que pone en contexto toda una realidad del que somos parte, nuestra Bella, nuestra Latinoamérica. Así es, compartimos nuestras luchas y nuestras esperanzas a nivel latinoamericano. Así que un abrazo grande y muchas gracias, Guni, por este tiempo. Un abrazo grande también. Abrazo, Guni. Abrazo, querida hermana. Chao, hasta luego. Conversábamos con Guni Cañas, militante de las asambleas ambientales, la Asamblea del Agua y de tantos otros espacios comunes de lucha. Así que con esto llegamos al final de este A Desalambrar, que ha recorrido distintos procesos de nuestra América, desde el apagón cubano hasta esta nueva votación en la Asamblea General que reafirma la condena al bloqueo criminal del imperialismo norteamericano contra la isla. Y pasamos por las elecciones en Uruguay, Brasil, Chile. Escuchamos a nuestra compañera Guni Cañas, escuchamos a nuestra compañera Coralis Bellas. Y en toda la misma lógica, ¿no? El mismo modus operandi y el mismo enemigo. Así es, por eso es importante tener conciencia de esa dimensión que tiene el enemigo y también la dimensión que tiene nuestra unidad y nuestra solidaridad. Nuestras luchas. Muy bien, nos vamos despidiendo entonces hasta el próximo miércoles. Mañana salimos por La Leñera, ahí en la página del Potrerillos, del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, www.comecuco.org, Radio La Leñera. Muy también bien. De 17 a 19 horas. Ahí estaremos. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos en otro A Desalambrar.